corazones te lleva a ese canto ilusionado que tiene en tus manos dulce madre fiel. Un cigarrillo en espera, pensando me hace ver nuestro amor a nada llega. Lo tienes que comprender, somos dos locos que juegan a calmar ese vacío, llenando la vida, engañándonos. Mi dulce amante, nuestro juego delirante hoy a su fin ha llegado, ¿para qué seguir mintiéndonos? Mi dulce amante, no puedo seguir jugando, mucho menos esperando, simplemente todo terminó. Te veo, no me preguntes por qué. Si a cada instante te sueño, no me lo vas a creer. Muchas razones me llevan a ese canto ilusionado que tiene en tus manos, dulce amante fiel. Un cigarrillo en espera, pensando me hace ver nuestro amor a nada llega. Lo tienes que comprender, somos dos locos que juegan a calmar este vacío, llenando la vida, engañándonos. Mi dulce amante, nuestro juego delirante hoy a su fin ha llegado, ¿para qué seguir mintiéndonos? Mi dulce amante, no puedo seguir jugando, mucho menos esperando, simplemente